algo le está pasando. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. ¿No tenemos, chico? Llegado el momento de darle la bienvenida al señor Leandro Márquez de Estudio Urbano. Brava, brava. Vamos, ¡otro! Vamos. ¿Cómo le va, Leandro Márquez? ¿Vos muy bien? Bien. Sí, levanta el ánimo. Muy bien, muy contento. Hoy caminé mucho, me recorrí toda la ciudad. Me fui desde la dirección de música, al Sina, al 900, hasta el Abasto. ¿Saliste con saquito? Salí con saquito, se me rompió. Estaba fresca. ¿Qué fuiste a ver? Al cine? Fui a ver En la Mira, un policial interesante, muy tombo igual. Estoy mirando también la serie de Pablo Escobar, en la que le dicen... Yo no puedo creer que digas estar ahí. El patrón del mal, que la recomiendo. De hecho, Gise estaba enferma, una amiga mía, nuestra, y en 2 días vio 14 capítulos. Muy bien. Ah. Sí. Bueno. Pero bueno... Lo audiovisual lo dejamos para otro momento. Micro. Sí. Porque ahora... Tenemos básicamente como estos jueves que venimos a mostrar y a hacer escuchar bandas nuevas, que presentarles una fecha que se viene este sábado en el Julián Centella. El Offside es el ciclo que organiza Estudio Urbano y que tiene como objetivo ir recorriendo diferentes salas de la ciudad de Buenos Aires, mostrando diferentes proyectos independientes, emergentes, en estado de efervescencia. Hoy les voy a contar acerca de lo que va a pasar este sábado, que es una jornada muy del tango joven. En el marco del Festival de Tango Independiente, un festival que bancamos mucho y que está circulando en estos días, o estuvo circulando sí, sí. Estos días, tenemos a dos representantes del tango nuevo de nuestra ciudad y van a tocar en el marco del ciclo Offside este sábado a las 20, gratis, en el Julián Centella. Lo que estamos escuchando de fondo, abrimos el espacio con Alan Haxton, haciendo uno de los temas que forma parte del compilado número 3 de Estudio Urbano. Ahora Alan Haxton, la agrupación cambió de nombre, Alan Haxton Group, ahora es Marca Piel. Empezó terapia, Alan Haxton. Empezó terapia, creo que debe haber tenido algún tipo de... Industria nacional. Presión de parte de sus... ¿no? Una banda que se llama como el... Pero muy típico de tango es eso, ¿viste? Bueno, ahora se rock and rolló, porque ahora se llama Marca Piel. Y van a estar tocando. Es un lujo, la verdad. Una orquesta llena de músicos talentosos, comandados por Alan, y que hacen muy buen tango con letras y composiciones propias. Y después de ellos va a cerrar Quiero 24, una de las bandas que grabó el año pasado en Estudio Urbano, que forma parte del compilado que estamos presentando, que vamos a estar presentando todo el año, el número 5, con las mejores bandas que grabaron en la casa durante 2012. Estuvo muy cerca de grabar el disco, eso hay que contarlo. Estuvo muy cerca de grabar el disco, están haciendo cosas, pero los tenemos en línea, tenemos a Cristian en línea, nos va a contar de qué la va la fecha de este sábado en el Julián Centella. Cristian, ¿me escuchás? Hola, chicos. Sí, loco, ¿cómo va? ¿Cómo anda? No, el cantante de tango gracias más... Gracias por llamar. Escuchame, sí. Sabés que te escucho recontrabajo. Estoy adivinando lo que hablás. Te estoy saludando por ahora mientras le cuento a la gente que Cristian es el cantante más de tango más parecido a Mick Jagger. Para... Sí, es un rockero, total. A la madre de Mick Jagger. Bueno, presentanos Quiero 24. Contale a la gente de qué se trata y qué va a pasar este sábado en el recital del Centella. Bueno, mirá, estamos con muchas ganas, con más ensayo de lo previsto, que veníamos medio remolones de las vacaciones. Para brindar lo mejor mañana, el sábado, porque me parece que es una fecha bárbara, una oportunidad que nos dan, una oportunidad más, ¿no? Que nos dan ustedes, Estudio Urbano, todos los muchachos, para mostrar lo que hacemos, dado que tenemos lugares donde tocamos y todo, pero a veces en condiciones muy precarias, ¿no? Es lindo a veces tocar con un buen sonido, con una buena sala, qué sé yo, nosotros la verdad que disfrutamos de eso, como lo hicimos en el Centenario, en el Parque Centenario a fin de año, que estuvo buenísimo, y quedaron videos muy lindos de esa tarde. Y contentos por empezar un nuevo año, con todas las ganas, haciendo tango, tango, tango. ¿Qué haces? Cristian Pablo te habla, ¿cómo va? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Bien, che, papá. ¿Cómo? Usted tenía una idea genial, que era la de sacar varios singles y no disco. ¿Cómo viene eso? ¿Lo pudieron sacar? Viene bien, sacamos los dos primeros, que casualmente, la historia es así, es una colección de 6 simples, de 2 discos cada uno, que como venían los simples en su época, lado A y lado B. O sea, virtual, ¿no? Claro, sí. Y el lado A tienen, los dos lado A primero son los que grabamos con ustedes, que es Pompeya no duerme y La milonga del tachero, que está en el, que va a estar en el compilado de Estudio Urbano. Y los lado B son perlitas que a veces nos daba para meterla en un disco y las vamos metiendo ahí en los lado B. Y bueno, ahora estamos sacando, creo que el mes que viene ya salen el número 3 y el 4, y para septiembre queremos tener la colección completa ya. Perfecto, entonces la gente va a poder comprar el disco ahí, y si quieren escuchar un poco de Quiero 24, ahora vamos a escuchar justo lo que nombrabas vos, el tema La milonga del tachero, gran tema, con lo cual nos divertimos mucho en Estudio Urbano. Sí, sí, sí. Aparte participaron las chicas también, ¿eh? Es verdad, grabaron las chicas de Estudio Urbano. Pero Quiero 24 es una banda que también tiene composiciones propias, y las letras en particular son muy del hoy, ¿no? El tango muchas veces, sí, que se había quedado de atrás. Ser de hoy, tiran un falso optimismo que está bueno, ¿viste? No, pero está muy bien que las letras le hablen a los jóvenes de ahora, porque un poco me parece que se había quedado el tango en el tiempo, y de repente esta nueva camada de grupos y Y aparte que de distintas formas se le va hablando a los jóvenes. Capaz que hay orquestas o grupos solistas que lo hablan de un lado más visceral, otro de un lado más humano. Nosotros vamos por el lado de la risa de los más chiquitos, ¿viste? Sí, pero también tiene una mirada crítica de la sociedad. Sí, hay una mirada social en algunos temas. Pero la verdad que lo que nos pone contentos es que cada vez más chicos chiquitos vienen a vernos. Y eso es loco, que se interesen por el tango a través de nosotros, ¿viste? Después capaz que terminan escuchando a Julio Sosa, y está bueno. Che, bueno, loco, muy buena onda, mucha suerte el sábado. El Centella es un lugar hermoso, muy lindo para ir a escuchar música, y la propuesta me parece que es tentadora. Así que sí. Te mando un abrazo y nos quedamos aquí escuchando el tema del compilado, La milonga del tachero. Dale. Mirá que no es nada real, ¿eh? Nada. le mando un abrazo grande y un millón de gracias. El sábado nos vemos. Invito a los oyentes a que vengan. No se van a arrepentir. Les mando un abrazo. A las 8 de la noche, gratis. Entonces, el ciclo Offside de gira tiene su propuesta tanguera de tango joven en el Julián Centella. Una de las bandas que va a sonar es Quiero 24. Entrada gratuita, sí, ya lo dijimos. Ah, San Juan 3255. Ahí es la dirección. Pero nos quedamos escuchando La milonga del tachero por Quiero 24. Un temazo. Hoy me ocurrió algo increíble. Es casi indecible, se lo juro, me pasó. Subí a mi Renault, como todos los días. Agarro por subiría y empalmo con directorio. Me cruzo con un velorio mientras escucho a Badía. Despacito voy andando, atendiendo los pedidos por Nestel con el amigo de la base, voy chequeando y de paso voy charlando de esta rutina maldita. Son dos lindas joyitas, mi mujer y mi cuñada. Si las uso de carnada, ni el más fiero bagre pica. De pronto se me cruza un muy lindo Mini Cooper con una mina re super. Si vieran qué papusa, tenía pinta de rusa, con los cabellos dorados, le gana a cualquier asado con esa pechuga blanca. Si le entro, pongo la tranca, no me sacan ni lisiado. Cualquiera diría que miento, seguro. Si le cuento, no se frustre. Pero era la Ingrid Kruke en Venezuela, el 500. Entró en el estacionamiento y ahí nomás me le arrimé. Le dije, a ver usted, deme una foto, por favor. Y ella me dijo... Si quiere una foto, señor, venga a mi departamento. Me hizo ver las estrellas, rebuznaba como cabra. Les cuento que a veces ladra al lanzarme sobre ella. Era como una querella, a ver quién mandaba más. Cuando la agarré de atrás, me llevó hasta el paraíso. Y me hizo lo que ella quiso y yo lo que fui capaz. Al salir del edificio me encontré a Pamela David, que me dijo, papi, vení. Y yo fui de puro vicio, le aclaré desde el inicio, hace la cortita mi amor, de palabra soy señor y debo volver al laburo. Ay, hermano, te lo juro que tenía feo olor. Comparando yo te digo, Pamela es la más bonita, la Gruque la más gauchita y la Alfano es un olvido. A Wanda ya ni la miro, María Garaña es un horror. Compañero, por favor, deme 10 para el café. Hace un rato que empecé de tachero, sí señor. Ofrendas urbanas. Todos los jueves a las 20 horas. Arte, arte. ¡Epa! No, no, no, más arriba. No, así no. Y continuamos en Ofrendas Urbanas. 10 minutos quedan para las 9 de la noche. Este programa pasa el tiempo volando. Y continuamos en el micro de Estudio Urbano, que tiene acá Ofrendas Urbanas, con otra banda que nos viene a visitar. Recién por teléfono estuvimos hablando con la gente de Quiero 24, que toca este sábado. Pero también tenemos una banda en vivo que nos acompaña. Me encanta este rol de presentador. Pasamos del tango al rock. Y aquí, en vivo y en directo, en el estudio, están los chicos del Viejo Puber. Una banda que grabó, formó parte de las 40 bandas de las 500 que se presentaron el año pasado. Ganaron el derecho a grabar su simple de 2 canciones en Estudio Urbano. Y aquí estamos viendo un poco en qué anda el Viejo Puber, que sé que están moviéndose mucho, que tienen fechas, así que este es el momento, muchachos, para presentarse y contar. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Yo soy Ariel, en guitarra y voz. Germán, en bajo. Gustavo, en teclados y voces. Y Leandro, en batería. Bueno, estamos en fábrica con el primer disco. Por suerte ya estamos, lo tenemos ahí en el horno para salir. Y bueno, nos estamos presentando el sábado también, tocando en una fecha ahí en la Plaza de Bernal, en la Plaza Mariano Moreno. Bueno, estamos ya, son las fechas antes de que la presentación del disco, que bueno, va a ser alrededor de mayo, es la idea. Y estamos viviendo un par de lugares, barajando a ver con cuál nos quedamos para hacer una presentación así. Ahora vamos a escuchar una canción, pero si con palabras tuvieran que describir cuál es la onda del Viejo Puber. La onda musical, y es algo, yo creo que es rock, en realidad en la base de la banda es rock. Después adentro del rock puedes encontrar varias cosas, digamos, una fusión de muchas cosas, desde el reggae, desde la música autóctona, del rock ensimismado, digamos, una base de hard rock. Imagínense que para la presentación del disco tienen la posibilidad de elegir una banda de rock nacional grosa, que de la que ustedes pueden ser teloneras. ¿Quién sería? Estamos de acuerdo que, bueno, Divididos, por ahí. Divididos. Una banda que hay afinidad ahí artística. Muy representativa por esa cosa de que querían rock y a la vez es como muy... También tiene muchas raíces de nuestra música, de lo que es el folclore, la samba, lo autóctono, ¿no? Que, bueno, nosotros somos cuatro en la banda y tenemos siempre invitados en el escenario, que es un acordeón, un charango, percusión, y bueno, se arma como una fusión. Quizás ahí se ve un poco la fusión de la banda también, que es como una base de rock fusionado con varias cosas. ¿Y el disco dónde lo grabaron? ¿Cómo estuvo? El disco lo grabamos en el estudio Rec. Sí. Que bueno, nada, unos amigos de ahí que nos ayudaron en la producción un poco. Lo fuimos grabando, digamos, en... ¿cuántos años? Tratamos tres, cuatro años de grabar. Este es el primer disco de la banda. Este es el primer disco de la banda, sí. ¿Y los temas que grabamos en Estudio Urbano están en el disco? Los temas que grabamos en Estudio Urbano no están en el disco. ¿No les gustaron? Sí. En realidad es como... al revés, es como que marcó una etapa de... Nosotros ya teníamos elegido la preproducción, los temas que iban en el disco. Los temas de Estudio Urbano quizás eran dos temas que eran la innovación de la banda, quizás. Mira. Es como que... mucho, en varios aspectos distaba mucho de lo que era el disco original. En realidad la presentación del disco y presentar este primer disco es rendirnos un homenaje al crecimiento nuestro. A ustedes mismos. Y esos temas que sí grabamos en Estudio Urbano, claro, por supuesto van a estar en esa lista de temas. Me acuerdo y un poco hablamos alguna vez de esto, de que las bandas, es tan difícil meterse en el estudio, grabar el disco, es tan caro, es tan jodido eso, que muchas veces las bandas terminan grabando una música que ya no es lo que los más, sí, lo que más los representa, sino es como... Claro, es... No es la innovación, la innovación va a venir en el segundo disco. La innovación va a venir en el segundo disco. Quizás... Obviamente lo que nos pasa con el primer disco es que nos representa mucho en el sentido de la composición, de la esencia, de lo que dicen las canciones, habla de la banda. O sea, claro, por eso lo sacamos. Claro, quizás claro. Tiene que ver con nosotros. Lamentamos un poco el tiempo que... Está desfasado del tiempo. Pero a la vez estamos orgullosos porque quizás muestra un poco el camino de la banda, ¿no? Y así que estamos a pleno con ganas de presentar. No, está muy bueno porque me imagino en 30 años uno empieza a escuchar el viejo Puber. 30 años. El viejo Puber, si empezara por el segundo disco, no entendería algo que, claro, quizás en este disco que están, sí, por sacar ahora está registrado y que tiene que ver con el nacimiento y la cronología de la banda, el desarrollo, sí, de la banda. Y eso creo, viste, en el rock a veces a eso se lo llama vulgarmente, viste, se hicieron más caretas. Porque pasan muchas bandas, viste, que el primer disco es una música y después al cuarto disco es otra onda. Claro. Y decís, claro, el primer disco tardaron 4 años en hacerlo y el otro disco tardaron 1 año. El laburo, claro, es completamente, claro, distinto y es... Pero también el desarrollo y la evolución, no, y la madurez, no, de la banda es diferente. Lo que sucedió quizás con estos últimos temas que grabamos en Estudio Urbano es que si nos ponemos a hablar desde lo que es lo musical, no tanto en las letras, predomina más lo que sería el uso de las guitarras eléctricas. Hay mucho sonido eléctrico, más es un sonido por ahí más similar a lo que es Led Zeppelin o Divididos, como decían los chicos. Por ahí algo, no es tan pop, digamos, lo que sonó en las cosas que hicimos en Estudio Urbano. En el disco que vamos a sacar ahora quizás van a encontrar un poco, aparte de rock, van a encontrar algunos temas que suenan un poco por el lado del pop. Por el lado del pop, por el lado de la canción. Es un rock. Pero la canción. Esencia siempre es la misma, no es que hay un cambio terrible a, claro, lo que veníamos tocando, ¿no? Ok. Sí. Bueno, estamos con el viejo Puber, banda invitada aquí en Ofrendas Urbanas del micro de Estudio Urbano. Vamos a repetir las fechas que se vienen para la banda y a escuchar una canción que van a presentar ustedes mismos, chicos. Bueno, las fechas son este sábado 16 a las 4 de la tarde. Estamos en Bernal, la Plaza Bernal, la Plaza Central, ahí en la Plaza Mariano Moreno. Muy linda plaza. Es una muy linda plaza. De No Somos Nada. Una banda amiga. No Somos Nada. Y tenemos después, bueno, el 19 de abril estamos en una fiesta que se hace ahí por Villa Urquiza, en la calle Charlone. Sí. No me acuerdo exactamente la dirección, creo, 2555. Con los chicos de Carnavales de Vendetta, unos amigos que también vamos a hacer una... Ah, los primeros. Sí. Tocaron en el Conectar, sí, del 2012. Sí. Sí. 2011. Y después de eso, les aconsejo que nos sigan por las redes sociales, por la página, todo, que vamos a presentar el disco, vamos a anunciar la fecha. Y bueno. Y ahora mando el chivo también. Ah, Confirmaron este martes en Lugano, en la reinauguración de una plaza. Bueno, estamos todos. Vamos girando por los barrios de la ciudad, las plazas. Extendimos el verano. En GES en el verano también. En GES, vi en algún, sí, lugar en la página, ¿no? Que hablaban de la gira. ¿Cómo es su página? ¿Dónde lo podemos escuchar? La página es el www.elviejopuber.com.ar, es la oficial. Después en el Facebook pones el viejo Puber y... Está más actualizado. Está más, Facebook, obviamente hoy en el Facebook movido. Todos los días tenés una... ¿Alguna noticia nueva? ¿Alguna foto? Entonces, Bernal... Lugano, Villa Urquiza. Exacto. Por ahora tenemos... En abril la presentación del disco. En mayo estamos haciendo la presentación del disco, que bueno, vamos a lugar a confirmar, que lo vamos a estar anunciando ahí por las redes sociales. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar al viejo Puber con el tema que se llama... El tema se llama Ya no tengo más tu amor. Alto tema y alta banda. Disfruten. Gracias. Gracias. Ofrendas urbanas. Jueves.